Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenías que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio. En el norte de la península ibérica, en Santander, Cantabria, si caminas desde la bahía hasta el mercado de la Esperanza y tomas la calle Cisneros, te encontrarás con La Vorágine en el número 69. La Vorágine es una librería asociativa que nació en 2013 en el número 15 de la misma calle Cisneros y después se trasladó al número 69. En este local del número 69 había funcionado el taller de Paquito Salmón desde los años 50. Hoy, el local es una acogedora librería que debe su nombre a la novela colombiana de José Eustasio Rivera. La Vorágine funciona también como centro cultural. Tiene una programación semanal presencial que es grabada y publicada en internet. La Vorágine también ha creado espacios como el Instituto de Desaprendizaje Crítico, y también es editorial. La Vora publica libros a través de tres líneas: textos insurgentes, dedicada al ensayo de agitación, poemas insurgentes, dedicada a la poesía, y otra América, especializada en América Latina y el Caribe. Además, la Vorágine produce artefactos difíciles de calificar: cartografías, calendarios políticos, libros sin colección. Dentro de la colección de textos insurgentes, encontramos lo común sentido como sentido común, políticas, poléticas y políricas contra el credo liberal, un ensayo filosófico de agitación escrito por Patricia Manrique. Patricia Manrique es investigadora independiente, licenciada en filosofía y máster en pensamiento contemporáneo. Actualmente investiga para su doctorado una noción filosófica y ética de la democracia como figura de lo común. Se gana la vida dando clases de filosofía y de humanidades. Filósofa por vocación y periodista por compromiso con lo común, formó parte del colectivo editor y del equipo de redacción del periódico Diagonal. Estamos en La Vorágine, la librería asociativa de Santander, en Cantabria, con Patricia Manrique, filósofa y periodista, que en marzo de 2020 publicó el ensayo Lo común sentido como sentido común, políticas, poléticas y políricas contra el credo neoliberal. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, para empezar, me gustaría que, si quieres, nos expliques un poco de qué va el título de este ensayo de agitación. Bueno, pues este ensayo, que como su nombre indica, es un ensayo, un intento, una prueba, bueno, no sé, un ensayo, ensayando pensamiento, pues lo que trata tal vez es, en cierta medida, disputar el término común al comunismo real y plantear un comunismo sentido, sensible. Incluso en un momento dado me planteé llamarlo comunismo fusia, en polémica con el cachondeo que tiene cierto rojipardismo con la izquierda que dice arcoiris, y pues tratar de recoger como la experiencia, por un lado militante en los movimientos sociales y por otro lado mi trabajo filosófico, tratar de recoger ideas sobre una idea de lo común que no sea abstracta, que no sea construida y que sea lo común más como a admitir nuestra realidad existencial y no tanto construir colectividad, que es algo que sí que tenemos muy claro, pero a veces no tenemos muy claro pues que lo común es la esencia de nuestra realidad existencial, ¿no? Entonces pues trata eso de recoger ideas pues que van esbozando una idea, que confluyen en la idea de que lo común tiene que ser sentido, no tiene que ser abstracto. También una enseñanza que viene mucho de los feminismos, lo común, la idea de común, y por tanto también una idea de comunismo no puede ser solo cabeza, tiene que poner el cuerpo y tiene que poner en juego, pues eso, la sensibilidad. Estamos en una época en la que el giro afectivo ya nos ha mostrado el valor cognitivo de los afectos, que no es algo que simplemente se incluya de buena voluntad por buenismo, como se, bueno, esa palabra tan horrorosa. Y bueno, pues eso, se trata de un común que esté acuerpado y que sea sensible, si es que lo dice la palabra. Y convertirlo en sentido común es eso, disputar un poco pues esta palabra que gusta tanto, hegemonía, ¿no? Disputar la hegemonía a otro tipo de idea de común, que bueno, en principio la palabra común es muy prometedora, pero claro, ¿de qué común hablamos? Eso es lo que trata de esbozar un poco el ensayo. Quienes vamos a leer tu libro, que está bajo licencia libre en Creative Commons y además de comprarlo lo puedes descargar en internet, quizás sabemos lo que significa políticas, pero no tanto poléticas y políricas. ¿Qué es esto de la polética y de la polírica? Pues implica ya una determinada opción de política, porque es una noción de política que está unida a la ética. Polética es la fusión de política y ética, y polírica de política y lírica. Entonces, el juego es un poco mostrar que la política tiene que tener, es una opción, una determinada opción política, el optar porque la política sea ética y su modo de expresión sea lírico, en el sentido de tener en cuenta, por un lado, los sentimientos y, por otro lado, también por la dimensión importante que tiene que tener las artes, la creatividad y la imaginación en el ejercicio político. Entonces, un poco, ese sería el compendio de todo ello. Pero vamos, da para mucho porque es pues política, ética y lírica por la historia de la humanidad, de la humanidad completa, vamos. Y desde aquí, desde Cantabria, ¿cómo es el proceso de escritura de este ensayo que justo sale el mes de inicio de la pandemia aquí en el Estado español? Bueno, eso que saliera en el mes de inicio de la pandemia, el mes de inicio de la pandemia fue marzo, que es el mes del feminismo. Entonces, era más que queríamos, la idea que era sacarlo en el mes del feminismo. Pero bueno, hubo la mala suerte, ¿no?, que fue también el mes del COVID. Y bueno, el proceso creativo aquí en Cantabria, pues puedo decirte que mucho más sencillo que en otras ciudades. Yo he vivido muchos años en Madrid y Cantabria es un sitio que permite hacer cosas que en Madrid yo no era capaz de hacer porque la subsistencia me copaba muchísimas horas. Entonces, hay espacios, yo estoy muy agradecida a esta tierra porque en ese sentido es muy acogedora, porque te permite, por cómo es el medio ambiente, el ritmo más tranquilo, el tipo de la forma de vivir la vida aquí, pues te permite escribir un libro. Pero, desgraciadamente, vivimos en la égida del pensamiento neoliberal y el proceso del libro ha sido bastante horroroso porque yo soy una precaria, una intelectual precaria, y entonces pues estaba trabajando, estaba militando y el libro lo he escrito como buenamente he podido. Lo más importante, lo que más destacaría del proceso creativo es que todo el tiempo pensé en tratar de explicar la potencia y la belleza que veo en el pensamiento occidental reciente, contemporáneo, tratar de transmitirlo a gente no experta en filosofía, porque el libro tiene como esas dos almas, ¿no? Una alma más filosófica y otra más política, que son bastante polémicas, porque la filosofía se la juega más con la verdad, la política con el poder o la disputa del poder, entre otras muchas cosas, y entonces pues a veces es difícil el encaje, ¿no? Pero bueno, todo el rato pensando en que gente que no tenga cercanía al lenguaje, a veces podríamos decir que incluso técnico, que más bien es al esfuerzo lírico que hacen muchas veces los pensadores y pensadoras contemporáneos, ¿no?, por captar nuevas realidades, tratar de acercarlo a la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Eso es lo que yo más destacaría del proceso, lo que presidió todo el tiempo. Y aún así, no es un libro fácil, tiene una primera parte, o sea, tiene dos partes. La primera, los tres primeros capítulos son más filosóficos, los tres últimos son más políticos, y los tres primeros tienen dificultad porque estamos hablando de pensamientos que tratan de cambiar nuestro modo de pensar. Entonces utilizan una gramática, una semántica, una lírica, un todo completamente diferente, y entonces es difícil acceder a ello, pero merece mucho la pena porque hay pequeñas pasitos hacia otra idea de vida y de felicidad que creo que merece la pena conocer. Lo haces con mucha pedagogía, sobre todo en la primera parte, cómo desmontas la idea de sujeto, ¿no?, de este pensamiento eurocéntrico y racista y patriarcal, y cómo vas yendo hacia la idea de comunidad, del buen vivir, incorporando muchas referencias de Abya Yala, por ejemplo, que normalmente pues directamente se desconocen, se silencian. Pienso en que pues citas a Raquel Gutiérrez, a Óscar Salazar, a Rita Segato, a Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Comuneras del pensamiento, y cómo estás haciendo un trabajo de pedagogía que va más allá de quien está trabajando en el ámbito de la academia, ¿no? Y por ahí hay algunos conceptos que van apareciendo, como magias comunitarias, como politizar lo doméstico, como la inmunidad común o la singularidad plural. Entonces me gustaría, bueno, que habláramos un poquito de estas cuatro nociones que acabo de decirte, a ver si las personas que nos están escuchando pues se quedan con las ganas de hincarle el diente a este ensayo, que son 200 páginas muy agradables de leer, por otro lado. Bueno, pues te pido que me vayas tú dando el pie. La primera que apunte es magias comunitarias, ¿no? Bueno, magias comunitarias es una expresión que trata de transmitir qué es lo que creo que necesitamos, ya no diría solo los movimientos sociales, sino toda persona comprometida. Y por cierto, que una de las cosas que quiere hacer ver el libro es que si lo común es nuestra realidad existencial, el compromiso es algo que debería ser inherente a cualquier persona, no es un extra que hay en nuestra vida, no es, bueno, llevo una vida y aparte me comprometo en esto o en lo otro. El compromiso es algo que es inherente a nuestra manera de habitar el mundo, a nuestro ethos, a nuestra ética, debería serlo, ¿no? Entonces, dentro de esto, las magias comunitarias es lo que tenemos que ensayar para este comunismo sensible. O sea, creo que el modo de transmitir el pensamiento, uno de los caminos es hacer ensayos, por ejemplo, pero a mí me da un poco la risa muchas veces porque cuando veo a lo mejor una obra de teatro, escucho una canción o veo un espectáculo de marionetas o lo que sea artístico, y a veces digo, ay Dios mío, en 5 minutos han comunicado lo que yo no puedo escribir en chorrocientos libros, ¿no? Creo que el arte, la expresión de la creatividad es absolutamente necesaria para transmitir el patrimonio que vamos generando en los movimientos sociales y las personas comprometidas, esta idea de común que se está esbozando, ¿no? Y que es una idea, creo, muy positiva, que rompe con ese tiempo póstumo que dice, ¿no?, Marina Garcés, que estamos viviendo, ¿no? Lo común yo creo que ilusiona, pero la manera de comunicarlo, aparte de en la práctica, es, pues creo que a través de magias comunitarias, que bueno, es poner en rodaje pues la creatividad, pero no solo en hechos artísticos, sino la creatividad en nuestras propias relaciones, ¿no? Es un poco vivir la vida como un arte, pero no al estilo individualista del dandy, sino algo que nos enlace, ¿no? Que sirva para pues poner en juego esa realidad existencial en común. ¿Qué más palabritas teníamos ahí? Teníamos politizar lo doméstico. Ah, vale. Politizar lo doméstico. A ver, una de las apuestas del libro es domestizar lo político, más que politizar lo doméstico, porque creo que politizar lo doméstico y domestizar lo político, las dos cosas. Por un lado, en el libro doy algunas notas, pero da para muchos ensayos el analizar hasta qué punto en el pensamiento occidental, filosófico y político, se ha denostado el ámbito doméstico, considerado siempre un ámbito prepolítico. Pues autoras como Rita Segato, por ejemplo, plantean que eso lo llevan los europeos a los sitios que colonizan, y que antes no era así, en Abya Yala, por ejemplo, que tenían otra visión y lo doméstico tenía una dimensión política que se les fue robando, enajenando. Pero aquí, desde Aristóteles, aquí en Occidente, bueno, el llamado Occidente desde este punto de vista tan eurocéntrico, desde Aristóteles lo doméstico es un ámbito prepolítico, es el ámbito de la necesidad, el ámbito de lo corporal, el ámbito de la subsistencia, y es considerado menor. Y eso es, a mí me parece aberrante, vamos, directamente. Y esto lo puedes ver a lo largo de toda la historia. Entonces, por un lado, hay que politizar lo doméstico, y lo personal es político de las radicales, y todo el trabajo que hacemos en los feminismos está en esa línea. Pero yo voy más allá y propongo domestizar lo político, que significa llevar al ámbito de lo político la contracultura femenina y feminista. Por ejemplo, en el tema de los afectos, en cómo sabemos gestionar, por lo general, mejor, en, según la contracultura femenina y feminista, las emociones. Y, por ejemplo, no sé, hablo de conceptos que hay que tener en cuenta en política, como la cordialidad, la preocupación por las compañeras, el tener una manera de estar en el mundo que rompa con la masculinidad clásica, ¿no? Entonces creo que hace falta ese doble trabajo de politizar lo doméstico y domestizar lo político. Una vez que se ha politizado lo doméstico, que estamos en ello, que vaya quedando la impronta de todo ese universo riquísimo de las cocinas, los dormitorios, etcétera, todo lo que se ha cocido ahí, que se ha cocido pues desde la ética hasta la medicina, pues sacarlo y ponerlo en valor, ¿no? Eso sería un poco. Otra palabrita es inmunidad virtuosa e inmunidad común. Bien, ese concepto tiene que ver, ese concepto lo trabajé más en un artículo que escribí sobre el tema del COVID, que se titulaba Hospitalidad Virtuosa, no me acuerdo del título de mi propio artículo, pero lo publicaron en La Vorágine y luego salió en un recopilatorio que se llama Sopa de Wuhan, un nombre un poco acertado, pero bueno. Es plantear que la inmunidad es necesaria. A ver, común viene de común munus, de recíproca obligación, viene de una antigua institución romana, pero que viene a significar común comunis, que tenemos una recíproca obligación con los otros, ¿no? Y que el ponerte delante de otra persona pone en marcha un juego de obligaciones solo con mirarla a la cara o solo con sentirla, por no ser capacitista con lo de mirarla a la cara. Bueno, pues dentro de que eso es la comunidad, es necesario, aunque la comunidad te lleva al éxtasis a exponerte al otro, para la supervivencia es necesario un poco de inmunidad, o sea, hay que protegerse. Tampoco vamos a decir que nos tenemos que volcar por completo al otro y no protegernos, porque el contacto con el otro pues te puede llevar hasta, bueno, un mal contacto hasta la muerte, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una cierta protección, pero frente a una cultura política inmunitaria cerrada, lo que es necesario es pensar la inmunidad como una negociación con el otro que no sea cerrazón, ¿no? Entonces, la negociación también pone ya el concepto de negociación. Pues se me ocurre, por ejemplo, esto lo ha tratado maravillosamente Luz Irigaray, una pensadora de la diferencia, en un texto precioso muy cortito, se llama A propósito del orden materno. La negociación es un constante reconocimiento del otro, pero de una manera móvil, o sea, no es una entrega sin más. Y bueno, pues eso sería un poco la idea de inmunidad virtuosa. Vamos, da para mucho hablar. O sea, es muy interesante. Pero sobre esta cuestión, pues hay dos trabajos interesantes, que es el de Roberto Espósito, por un lado, y el concepto de hospitalidad lo trata maravillosamente Jacques Derrida, que es un pensador francés que, a quien le guste la filosofía, le recomiendo muchísimo, porque vamos, es el conocido, ¿no?, por como el padre de la deconstrucción, pero tiene un trabajo de poner patas arriba muchísimos conceptos políticos y de pensarlos de una manera muy diferente. Por eso también es cierto que es muy difícil su lectura, pero merece la pena, porque trata de abrirnos a otras realidades, ¿no? Es como caminar hacia otro sitio. Y la cuarta palabrita, concepto, es el de la singularidad plural. Ese es de los que has comentado, todos son, vamos, bueno, míos o de cualquiera, pero digamos que los he puesto en circulación yo ahí en el libro, me los he sacado de la manga, digamos, mezclando ideas y tal, pero este en concreto es de Jean-Luc Nancy, un pensador francés maravilloso, que por cierto ha muerto hace nada. Y el concepto de singularidad común es que, para empezar, Jean-Luc Nancy sustituye la noción de sujeto, no habla ya de sujeto Jean-Luc Nancy, otros más, en vez de sujeto, que es sujetado, racional, con una serie de características que conducen al ciudadano neoliberal, digamos, pues manejan el concepto de singularidad, que es el simple existir, ¿no? Es un ser, digamos, ya no tan preocupado por sus propiedades y atributos, sino que simplemente existe, y ese ser existe en común. Entonces, esa singularidad se caracteriza por el éxtasis, por el estar expuesto a los demás. De hecho, hace Jean-Luc Nancy una sustitución, la representación del sujeto moderno es Descartes, que dice cogito ergo sum, pienso luego existo, que hay que tener narices el tema, un tipo que duda si existe el mundo y que piensa. Bueno, Descartes es un tío interesantísimo, cuidado, pero es haciendo un poco de coña, ¿no? Que plantea que lo que justifica su vida es la sola existencia, o sea, su existencia es el solo pensamiento. Pues lo que dice Jean-Luc Nancy es ego sum expositus, estoy expuesto, o ego sum es ego cum, el ser es estar con, ¿no? Entonces es justamente esta idea de que lo común no es una creación, no es que en los movimientos sociales hayamos inventado la comunidad, que eso es una visión muy occidental, que yo supongo que pues en Latinoamérica se partan de risa si quieren, porque tiene una noción de lo común muchísimo más trabajada que la nuestra. Nosotros estamos en pañales, ¿no?, con ese tema, porque venimos de una tradición individualista. Pero, pues eso, que vamos, que la cuestión de la singularidad común lo que plantea es que la realidad existencial es vivir con los demás. Tú, en la página 64 de tu ensayo, dices: el pensamiento se asoma a un nuevo reto, a la aventura maravillosa de mirar el mundo de otra manera, una que se siente más que se ve. La realidad implica una pluralidad singular, una singularidad plural que exige pensar esa nada que es la relación de para hacer justicia a los valores de la tierra. Y aquí yo lo entronco con otra reflexión que tú haces en tu ensayo, ¿no?, y que la dejas bastante clara en distintos lugares, ¿no?, de cómo tú te posicionas, ¿no?, desde tus circunstancias, desde tu lugar, y escribes, ¿no?, como descendientes de historias y de personas imperiales y colonizadoras, tenemos casi el deber, ni casi, tenemos el deber de reaprender, ¿no?, desde la humildad y desde la escucha. Y yo creo que en este contexto, en 2021, con el recrudecimiento del régimen de fronteras, ¿cómo reflexionas tú sobre esto ahora, ¿no?, un año y medio después de haber escrito este ensayo? Pensé que me ibas a preguntar, fíjate, más que después de haber escrito el ensayo, más que después que ha pasado el tema del COVID. A mí hay un tema que me llamó mucho la atención, y es que en los primeros tiempos del virus y tal, se decía, se decía que había que poner la vida en el centro, y cuando la máquina productiva paró en algunas cosucas y se hicieron algunos pequeños cambios y tal, pues que se está poniendo la vida en el centro. Cuando la vida que se estaba poniendo en el centro, por ejemplo, por el tema de los ERTES o del suspender, parar momentáneamente los desahucios y tal, la vida que se estaba poniendo en el centro es la vida del varón blanco occidental propietario y de su familia nuclear burguesa, porque todo el que tenía una vida mínimamente diferente de eso, y ahí tenemos los migrantes en primera línea, pues estaban totalmente abandonados, ¿no? ¿Qué pienso sobre esto? Pues que esto es uno de los temas que me parece más sintomáticos del problemón que tenemos con la idea de nosotros, con la que trabajamos. El tema de lo común, sentido como sentido común, incluye pensar un nosotres diferente. Tenemos un nosotres muy limitado que está centrado en simplemente los que son como nosotros, como los que repiten el modelo, pues eso, del varón blanco occidental y de su familia, ¿no? Entonces, pues bueno, es que esta pregunta se me hace inmensa, Salta, porque creo que es una pues eso, uno de lo del tema de las fronteras, el tema de cómo se trata a las personas migrantes, es las personas migrantes, pues diría que también el tema de los animales, el capacitismo, el edadismo, todo eso configura el nosotros con una O gigantesca tan estrecho en el que habitamos y que tenemos que cambiar por completo. Ahí, por ejemplo, tú elaboras también una crítica a las comunidades de activistas en el Estado español. Hablas también del componente identitario, problematizas, por supuesto, la relación con la propiedad privada y pones en cuestión esas llamadas instituciones del común. ¿Querrías comentar un poquito más esta cuestión, por favor? Sí, bueno, yo soy totalmente partidaria de crear una institucionalidad del común, y creo que el Estado es un mastodonte que está dando sus estertores últimos, ahora que pueden durar hasta siglos, ¿no?, y que tenemos que generar otro tipo de estructuras de vida en común, y eso es una institucionalidad del común. Contra eso no tengo nada. Lo que tengo en contra es contra el solipsismo de grupo que practicamos muchas veces en los movimientos sociales, en lo que Tikkun llama la comunidad terrible, ¿no? Una comunidad cerrada, basada en la identidad, cuando lo característico de la comunidad es el coexistir gente diferente, es la heterogeneidad. no la idea esta de más de, pues por ejemplo, de colectivo, ¿no? Que tiene una, tiene unas características comunes y que lo que te alinea con los demás es el parecido. No, la comunidad, el vivir en común, es vivir con los otros como otros y que son diferentes, ¿no? Entonces creo, por mi experiencia, pues toda la vida, ¿no?, en los movimientos sociales en los que me siento totalmente identificada, que un error que cometemos demasiado aún, aunque lo estamos reflexionando desde hace mucho tiempo bastante, sobre todo desde el 15M, también eso se ha generalizado más, esa crítica, pues que eso, que habitamos a veces comunidades identitarias en torno a una idea, comunidades muy abstractas, de un comunismo muy abstracto, irracional y muy poco sensible, y nos falta habitar los espacios en los que por casualidad aterrizamos en la vida, por ejemplo, nuestros vecindarios, o en los trabajos en los que estamos, o la gente con la que coincidimos casualmente. Creo que ahí hay un trabajo político inmenso de saber, pues eso, habitar con los otros, de tener una actitud democrática con los otros en esos contextos, no en los contextos fáciles en los que todos somos iguales, ¿no? Bueno, pues esa es una crítica amplia. De hecho, hay un capítulo entero dedicado al libro, porque creo que en eso hay mucho que reflexionar, que necesitamos habitar más con todos los demás, ¿no? No apartarnos. Pero eso no quita que haya que crear instituciones del común, incluso colectivos de autoprotección en momentos duros. O sea, hay momentos, no sé, cuando la bestia fascista se pone revoltosa, pues claro que hay que formar una manada y combatir, ¿no? Y en ese momento, pues a veces incluso grupos mucho más homogéneos. Nada de lo que digo nunca es absoluto. Lo que trato es de dar ideas, ¿no?, críticas sobre todo, pero no significa que lo que se proponga para una cosa vale para todo, porque una de las características del comunismo sensible es que el tacto es la virtud revolucionaria por excelencia. O sea, hay que tener tacto con la situación en la que estás y no puedes ir con una idea prefijada y a todas partes con esas orejeras, ¿no? Tú tienes que mirar tu entorno y actuar políticamente en ese entorno. Entonces, unas veces conviene respetar lo común como heterogéneo y otras veces formar una manada protectora. Eso es, depende de la situación. Aquí llegando a la parte final de nuestra conversa en el almacén de la vorágine, uh-huh, yo quería, antes de dejarte ya la palabra para que compartas con nosotras lo que tú quieras, hacerte la última pregunta, y es, ¿para quiénes has escrito tú este libro, este ensayo de agitación? Pues este libro está escrito sobre todo para aquellas personas que piensan que no están comprometidas en nada, para que se den cuenta de que sí, que es que muchas veces tenemos un compromiso que no tiene que ser en un colectivo conocido. Pues no sé, yo conozco gente que atiende, una persona que se dedica a atender todos los días de su vida una colonia de gatos al lado de su casa. Y cuando hablas con ella, y a lo mejor te dice, no, bueno, yo es que yo no soy comprometida políticamente. Y dices, perdón, ¿eso es compromiso político? ¿Cómo que no? Entonces, una parte importante es a esa gente, y otra parte muy importante es a gente que no milita, que no se une a movimientos sociales porque cree que es todo sufrimiento y cansancio y dar lo que no se tiene. Y una de las cosas que trata de transmitir el libro es que habitar en colectivos militantes, en movimientos sociales, te da felicidad. Te ofrece compañeros y compañeras maravillosos que si no, pues no les habrías conocido. Entonces trato de mostrar esa parte tan positiva que yo siento, ¿no?, en mi existencia. Ya ves, aquí nosotras hemos sido compañeres durante casi 2 décadas. En este ensayo sobrevuela, desde luego, el fin del capitalismo, el fin de la era del antropoceno, y desmonta, como lo están haciendo muchos trabajos epistemológicos críticos, ¿no?, pues todo lo que es el pensamiento neoliberal, esa subjetividad que nos ha ido robando el alma y el corazón, como bien explicó Margaret Thatcher. Para terminar, Patricia Manrique, ¿quieres compartirnos unas últimas palabras? Pues nada, desear a todo el mundo que siga comprometido, si lo está, sino que se comprometa, y que el compromiso es felicidad. Y bueno, pues nada, eso, desearle felicidad a todo el mundo, digamos, no. Me pillas que no sé qué decir. Ay, pues muchísimas gracias, Patricia. Una producción del Salto Radio. elsaltodiario.com.